barák. Mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad. Guías mi ser hacia la santidad. Me haces caminar en justicia y verdad. A distinguir entre bien y maldad. Eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada. Lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme. No has venido solo a bautizarme. Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname. Derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname. Derrama ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bendiciones! ¿Cómo están? Dios los bendiga. Les habla su servidora Silvia Mazo. Estamos transmitiendo Desafiando a la Juventud desde Medellín, ciudad de la eterna primavera. Y estamos muy contentos porque venimos con todo un programa para disfrutar el día de hoy. Y es que tenemos una entrevista exclusiva con el salmista W, es un salmista argentino del género urbano. Así que no te puedes perder el programa de hoy. También tenemos el tema que es muy importante. Hoy venimos a hablar acerca de por qué las pequeñas derrotas destruyen una gran victoria. Así que quédate con nosotros y vamos con esta canción que se llama Espíritu Santo de Redimidos feat. Barak por Sobrenatural FM. Barak. Mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad. Guías mi ser hacia la santidad. Me haces caminar en justicia y verdad. A distinguir entre bien y maldad. Eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada. Lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme. No has venido solo a bautizarme. Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname. Derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname. Derrama palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche y todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida, amén. Espíritu Santo, lléname, derrama. Quiero vivir en tu verdad.

joy comes in the morning. Bueno, y nuevamente queremos saludar a Karen Amado y complacerla con esta canción. Karen nos pidió la canción de Mente de Tercer Cielo y Anit Moreno. Así que Karen, disfruta tu canción. Recuerden que ustedes también pueden programar sus canciones a través de la mensajería instantánea de la página de Sobrenatural FM, www.sobrenaturalestereo.com. A través de esta página allí encuentran mensajería instantánea y allí pueden programar sus canciones, o se dirigen también a la página principal en Facebook, Sobrenatural FM, o a la página, la fanpage del programa Desafiando a la Juventud. Allí también me pueden programar sus canciones, o a través de el perfil personal de esta servidora, Silvia Mazo, así me encuentran. Así que no olviden que también es música a la carta. Karen, disfruta tu canción por Sobrenatural FM. No puedes ver, júzgame tú. Júzgame tú. Violenta, y dejar que sea Dios el que te va a pagar. Demente por mostrar amor a aquel que me rechaza y creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día cambiará, porque escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. El hombre podría matar mi cuerpo, mas nunca el alma. Porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada. Porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú. Tú. Bueno, el siguiente tema es de un salmista colombiano llamado Jonathan Martínez. Jonathan también va a estar próximamente en entrevista con nosotros, Jonathan Méndez. Así que quiero que escuchen esta canción, No Existe, de Jonathan Méndez. Es una canción maravillosa que conecta con la presencia de Dios. Jesús. Sobrenatural FM. Necesito un clamor, una sola es la misión y uno solo es el Señor. Una voz, una canción. Somos la generación que lleva el fuego de Dios. No descansaremos hasta ver su gloria desde el cielo descender. No me detendré, no me rendiré hasta ver lo que me prometió. No me acabarán, no voy a callar, mi voz en el viento. Escucharán, soy un vencedor, un conquistador, voy a poseer la tierra. Somos la generación de fuego, de fuego. ¡Vamos! Un ejército, un clamor, una sola es la misión. Solo es el Señor, yeah. Una voz, una canción. Somos la generación que lleva el fuego de Dios. No descansaremos hasta ver su gloria desde el cielo. Y vamos entrando a nuestro espacio de biblioteca juvenil y hoy venimos con un libro muy especial llamado Decisiones Poderosas, de la pareja de escritores Gabriel Salcedo y Eli González. Este libro trata acerca de cómo tomar decisiones buenas para disfrutar de una vida increíble. Y dice, las opciones son muchas y las presiones confunden. Entonces, ¿puedo en verdad disfrutar de mis decisiones y ser realmente libre? Este libro no te dirá lo que tienes que hacer o pensar, sino que te orientará para que seas libre de tus decisiones y tengas una vida increíble. Estamos hablando de un libro que contiene también bases cristianas y Gabriel Salcedo es esposo, padre y padrastro, educador, comunicador y escritor argentino. Ha estudiado teología, literatura y orientación familiar. Vive en Buenos Aires, Argentina. Ha sido parte del equipo ministerial de la Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos, donde colaboró en el desarrollo de herramientas tecnológicas para la educación y la pastoral juvenil. Así que este es el libro de hoy. Estamos hablando de un libro enfocado a la juventud para tomar buenas y sabias decisiones involucrando a Dios en cada una de ellas. Y esta fue la recomendación del día de hoy en Biblioteca Juvenil, Decisiones Poderosas de Gabriel Salcedo y Eli González. Recordemos también la entrevista que vamos a hacer al salmista W. Vamos en breve, después de esta canción, vamos a estar con W y él nos va a contar acerca de su trayectoria a nivel musical y también a nivel espiritual. Y después de la entrevista vamos con más canciones, pueden ser programadas por ustedes o también escogemos canciones para ustedes y volvemos con el tema de hoy. ¿Por qué las pequeñas derrotas destruyen una gran victoria? Así que no te muevas, quédate con nosotros y será de edificación para tu vida. Amado, levantamos nuestra voz como un clamor de amor, para que Él se quede, para que Él se quede. Ahora ven, quédate. Bueno, por acá vamos con un saludo de parte de W para sus amigos de Argentina. W saluda a sus amigos de Argentina, a los chicos de la Iglesia Comunidad Cristiana Belén y Pejis. A los chicos de la Comunidad Cristiana Belén y Pejis, Profetas en Jeans y Zapatillas. Este saludo va de parte de W, más conocido como W, Brian Benítez, y quiere saludar a sus amigos en Argentina. Saludando a todo ese público argentino que nos escucha a través de la emisora Sobrenatural FM en el programa Desafiando a la Juventud. Y hoy tenemos un invitado muy especial, él es W. Y es que este joven ha dado mucho de qué hablar, puesto que ha lanzado al mercado, ha sacado la producción de una canción muy especial llamada No te dejes engañar, y queremos saber un poco más acerca de él. Se encuentra en vivo con nosotros en entrevista exclusiva por nuestro programa, así que saludamos a W. Buenas tardes, W, ¿cómo has estado? Cuéntanos un poco acerca de ti y también de tu trayectoria, tanto musical como espiritual. Bueno, antes que nada, un saludo para toda la gente de Colombia. Quiero agradecerle primero a ustedes por contar conmigo. Y bueno, como dijiste, mi nombre artístico es W. Mi nombre en sí es Brian. Soy argentino, tengo 18 años. Hace más o menos aproximadamente 4 años comencé con esta movida del hip hop, del rap, en Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, Dios acompañó desde el primer día. Obviamente que cuando comencé era muy pequeño y no tomaba la magnitud de lo que hoy podría ser un gran camino que Dios está haciendo conmigo. Así que muy contento de poder participar y poder siempre estar compartiendo la palabra de Dios a través de la música. Maravilloso, W, es que eso es lo que nos llama la atención, tu corta edad, 18 años y ya a través de la música, sirviéndole fuertemente a Dios. Has compartido también tarima con muchos artistas y también han participado en tu álbum artistas importantes del medio artístico cristiano. Cuéntanos un poco acerca de lo que hiciste con Marcos Álvarez ex integrante de Puerto Seguro, cuéntanos un poco. Bueno, en el año, si no mal no recuerdo, 2014, lancé mi primer single titulado Nada es Imposible, con el que obviamente se llama el primer disco, así, Nada es Imposible, grabado en los estudios, sí, de Marcos Álvarez, ex Puerto Seguro. La verdad que fue una experiencia muy importante, muy linda para mí compartir un lugar de trabajo con gente que sabe. Y bueno, la verdad que muy contento de poder estar ahí grabando esa canción, tener el contacto con él, una persona que de verdad da mucho que hablar con su anterior banda, así que muy contento de poder estar ahí. Y bueno, además de eso, también de poder grabar mi single en Buenos Aires, también fue trabajado en España, en Madrid, donde allí está mi hermano, que él es una de las gran herramienta que me ayuda a poder hacer esto. Él también es productor y él es mi productor a través también de lo que es la tecnología del internet allí en Madrid, en España, y compartiendo de verdad hermosas experiencias, así que bueno, más adelante estaré contando. Maravilloso esto, y es que es importante también entender tu trayectoria a nivel espiritual. Cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido ese caminar con Cristo en tu vida. Bueno, comencé de muy pequeño, de verdad, más o menos a los 15 años, empecé a trabajar en la obra, empecé en el Ministerio de Alabanza, empecé a tocar la guitarra, después me empezó a gustar la batería, y de más grande empecé a entender un poco más de lo que es seguir a Cristo, de lo que es seguir a Dios, de lo que de verdaderamente importa, ¿no? Así que muy contento. Hoy actualmente soy pastor local de jóvenes en mi iglesia, también estoy trabajando con los jóvenes, es algo que lo llevo muy adentro de mi corazón, porque sabemos que la juventud es el presente y es el futuro del mundo, así que contento de poder llevar la palabra a todos lados, a través de la música y a través de mi iglesia, de mi lugar donde estoy acá, y echando raíces, como se dice, ¿no? Echando raíces para hacer crecer a otros jóvenes y que podamos levantar el nombre del Señor. Amén, qué bendición poder escuchar esto y de un joven que está caminando con Cristo. Cada que un artista pasa por nuestro programa, nos deja una enseñanza a través de la palabra y nos comentan también si el nombre artístico tiene que ver con algún versículo bíblico o algo que los haya marcado en sus vidas a través de la escritura. Bueno, en particular mi nombre fue, cuando lo comencé a utilizar, fue de muy pequeño que lo creé, que lo hice, y no tenía, de verdad que no tenía la idea de por qué iba a ser así. Mi nombre en sí es Brian Benítez, por eso es W. Y bueno, al principio solo fue porque me gustó, pero bueno, Dios sabe por qué las cosas se hacen así, y en mi nombre tal vez no diga mucho, pero lo que me interesa plasmar a mí mucho son en mis canciones, en mis letras, donde ahí es donde más me puedo expresar, porque es una herramienta que me gusta utilizar mucho, así que capaz que en mi nombre artístico no lo hay, pero sí en mis canciones. ¡Qué maravilloso! Me encanta escuchar esto. Vamos con esta canción que se llama No te dejes engañar. Cuéntanos un poco de dónde nace la canción, dónde está la fuente de inspiración de esta canción. Bueno, No te dejes engañar fue de verdad una también de mis primeras canciones que comencé a escribir. Esta canción da mucho de qué hablar porque va directamente, es una canción que se la dedico mucho cuando voy a diferentes puntos de aquí de Buenos Aires a hacer recitales y eventos. Me gusta mucho compartirla porque es una canción que va directamente a los jóvenes. A veces nosotros como jóvenes, y me incluyo, perdemos esa noción, perdemos ese futuro, perdemos eso que queremos buscar como jóvenes y no sabemos en qué buscar, en qué apoyarnos. Y lo que quiero plasmar en esa canción es que no nos dejemos engañar por lo que el mundo nos da, por lo que el mundo nos ofrece, sino por lo que Dios y su palabra nos entrega siempre. Así es, tienes toda la razón. Como jóvenes, a diario somos bombardeados, se puede decir así, a través de los medios y a través de todo lo que nos rodea. Y es importante entender que no nos debemos dejar engañar por el enemigo y por sus artimañas, por decirlo de cierta manera. Vamos con esta canción, vamos a escuchar un poco acerca de No te dejes engañar y quédate por Sobrenatural FM. No te dejes engañar. Mira, mira, cómo estás, como la soledad de a ti sabe. Mira, mira, cómo estás, como la soledad de a ti sabe. Mira, mira, cómo estás, como la soledad de a ti sabe. Mira, mira, cómo estás, como la soledad de a ti se adueña. Mira cómo estás, cansado de pensar, de pelear, lágrimas derramadas en soledad. Cuántas cosas te han hecho pensar que tu vida ya no vale más. Piensa antes de reaccionar, el mundo que vives no te juzga por la bondad. Te juzga si el error es más grande que la verdad. A mí nada me faltará porque lo tengo a Dios, el invencible. No te dejes engañar, vive siempre con la verdad. Eso hoy te hará feliz, no lo dudes, ven de para aquí. No te dejes engañar, vive siempre con la verdad. Eso hoy te hará feliz, no lo dudes, ven de para aquí. No lo dudes más, que espera ya, que tiempo corre y se escapa una vez más. No te quedes quieto, siempre estate en movimiento. Tu cuerpo representa emociones. No dejes que ella maneje tus acciones. Millones de corazones están sin salida, buscando guarida en oscuridad. Recorre su vida, vete para aquí donde Dios te hará feliz. No soy anormal, pero tengo algo especial. Acuérdate que soy un mensajero de la verdad. Eso no me hace más, solo diferente al rapero comercial. Mi vida se transcurre en dos palabras, Dios y real. Mi vida se transcurre en dos palabras, Dios y real. Mi vida se transcurre en dos palabras, Dios y real. No te dejes engañar, vive siempre con la verdad. Eso hoy te hará feliz, no lo dudes, ven de para aquí. No te dejes engañar, vive siempre con la verdad. Eso hoy te hará feliz, no lo dudes, ven de para aquí. Bueno, y aquí teníamos un poco más acerca de la canción No te dejes engañar de W. Y queremos también preguntarle a W, ¿qué mensaje puede transmitirle a la juventud? ¿Qué mensaje puedes darle a aquellos jóvenes que aún no conocen de Jesús y aún aquellos que conocen, pero en cierta forma se han dejado engañar? ¿Qué mensaje le puedes transmitir tú a aquellos jóvenes que quieren seguir caminando con Cristo? Bueno, uno de los mensajes que me gustaría compartir, mis canciones o lo que yo siempre transmito, siempre digo que mi música, a veces, cuando lo digo, a veces impacta o molesta, pero yo digo que no es para los cristianos, sino para aquellos que de verdad no conocen a Dios. Porque lo importante es llegar donde hay oscuridad, lo importante es llegar donde no hay esa luz. Y yo creo que verdaderamente sabemos que todos necesitamos de Dios. Y que te animo a que, a pesar de las luchas y los problemas que día a día podamos tener, siempre hay un Dios más poderoso que todas las cosas. Hay un dicho que dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino digámosles a nuestro problema cuán grande es nuestro Dios. Así que ese es el pequeño mensaje que quiero decirle a la juventud. Maravilloso, así es. Hay que alcanzar la oscuridad, hay que ir es a alumbrar, hacer luz y hacer sal a aquellos lugares donde no conocen la verdad. Bueno, W, queremos saber cómo te sentiste en esta entrevista con el programa Desafiando a la Juventud. Queremos saber ¿cuál es tu expectativa de aquí en adelante con tu ministerio, con todo lo que traes de parte de Dios? Bueno, de verdad que me sentí muy cómodo. Muchas gracias nuevamente por compartir mi música, por estar ahí presente de tan lejos. Y lo que me depara el futuro creo que solo lo sabe Dios, pero contento de lo que Dios está haciendo. Estoy de gira por varias iglesias de Buenos Aires. Bueno, en diciembre del año pasado estuve en España también haciendo una gira, compartiendo escenario con grandes raperos como Néstor Ortega. Y de verdad que muy contento de lo que Dios está haciendo. Así que nada, de verdad muchas gracias. Maravilloso que te hayas sentido como en casa. Desde ya, Sobrenatural FM es tu casa. Queremos recordarle a nuestros oyentes que encuentran en las redes sociales a W en Facebook como W Rap. www.facebook.com/wrap, en Instagram @w y en SoundCloud soundcloud.com/woficial. En YouTube también lo encuentran como W. Y bueno, esta fue la entrevista que hicimos el día de hoy a un artista argentino llamado W, que a pesar de su corta edad, a sus 18 años, le sirve a Dios con todo su corazón a través de la música. W, Dios te bendiga y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y desde ya saludo de aquí de Buenos Aires, Argentina, y Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Bendiciones, W. Y bueno, nos quedamos con un poco más de música. Esto es Sobrenatural FM por Desafiando a la... Yo, he redimido, man. Porque Él nos ha dado potestad de ser llamados hijos suyos. Él es el león, Él es el verdadero rey. Por eso donde quiera que te encuentres, no temas, solo ruge. He decidido hacer la diferencia aunque me cueste. He decidido decir la verdad aunque moleste. He decidido ser el soldado que les conteste. He decidido exterminar del género la peste. Por tal razón tengo la persecución de individuos que desconocen mi misión. No saben cuál es el peso de mi misión, que para hacer lo que yo hago tengo más de una razón. He recibido golpes del lado opositor y de los que se supone que estén a mi favor. Soy el defensor que acusan de agresor, el predicador que acusan de impostor. He sentido la presión y el deseo de quitarme y hacer canciones para que no vayan a criticarme. He sentido el deseo de volver a hacer canciones que sean del agrado del hombre y sus razones. Pero de lo alto recibo fortaleza y un poder que me invade de pies a cabeza. Y me recuerda, hijo mío, para esto yo te hice. Levántate, apriete ese micrófono y me dice: ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, tú sabes que yo ando contigo. Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, como, ruge, como, ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, tú sabes que yo ando contigo. Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, como, ruge. Y picheo, soy la contra del ateo. Radical soy, doy mi vida por lo que creo. Rapeo por pasión, no rapeo por tripeo. Y me declaro enemigo público del perreo. Sí, y para evitar la confusión, pa' que no se quejen les tengo la explicación. Espero que escuchen bien el sentido de mi expresión. Yo dije perreo, yo no dije reggaetón, okay. Volviendo al tema, ahora pienso dirigirme a los que por mi género tienden a confundirme. Dicen que por ser rapero no tengo una vida firme, que hoy estoy aquí y que mañana pienso irme. Se equivocan, están super hiper mega mal. El rap no me hace más ni menos espiritual. Yo no soy de los que hacen el daño colateral. Se puede ser rapero sin portarse mal. La generación de víboras me oye y se irrita, porque mi letra duele, pero se necesita. Por eso cada vez que Willy se debilita, escucho esa voz que me da fuerza y que me grita: ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, tú sabes que yo ando contigo. Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, como, ruge, como, ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, tú sabes que yo ando contigo. Ruge, redimido, no tengas miedo. el que fomenta la malicia. Yo seguiré dando la cara por la justicia del reino de mi taita. Yo voy a hacer noticia. América Latina está cansada de lo mismo, de líderes que solo buscan su protagonismo. Ya casi nadie lucha en contra del negativismo, y a mi generación la llevan rumbo hacia el abismo. Por eso no me callo aunque me paguen un millón. Mi padre me llamó a decir las cosas como son. Por eso me mantengo firme en mi posición. Sigo rugiendo porque tengo sangre de león. Salvación para mi gente, eso es lo que importa. Que escojan la vida eterna y no la vida corta. Ver a mi raza libre, eso es lo que me conforta. Por eso el de la mente corrupta no me soporta. Qué pena que el otro bando se cree que está ganando y no se imagina que su tiempo se le está acabando. Tengo muchos enemigos contra mí guerreando, pero los que están conmigo son más y están gritando. Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, tú sabes que yo ando contigo. Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, come on. Ruge, come on. Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, tú sabes que yo ando contigo. Bueno, eso fue un poco de la entrevista con W. Por acá te saluda Karen Amado y te dice saludos a W, que Dios lo siga bendiciendo y lo siga usando. Así es, qué bendición tan grande haber tenido a este salmista argentino que lleva su palabra a través del género urbano. Y vamos a complacer también a nuestro amigo Jonales Merchan con esta canción de Marcos Brunet, Más que religión. John, disfruta tu canción por Sobrenatural FM y volvemos con nuestro tema de hoy, que es ¿por qué las pequeñas derrotas destruyen una gran victoria? Así que no te muevas de allí, va a ser de edificación para tu vida por Sobrenatural FM. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer como niño otra vez. Donde voy, el brillo de tus ojos revela quién yo soy. Y mientras yo te miro, tu camino sigo, tomado de tu mano como un niño. Es tan sencillo así. Inocente, es dependiente, no guarda rencor, sabe reconciliarse rápido. Sobre todo, un niño cree en lo invisible, cree en lo imposible. Y así debemos vivir, así debemos ser. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. voy a caminar y obedecer como niño otra vez. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer como niño otra vez. Tú, queremos, te amamos, te queremos. Estar en tus manos, obedecer y jugar con vos, y te amamos mucho. Amén. Bueno, y siguen por acá los saludos para W de parte de Andrés Oquindo. Él es un oyente del programa Desafiando a la Juventud. Él es de acá de Colombia y te dice W que no desmayes, que descanses siempre en la gracia de Dios. Un saludo para ese varón de Dios, nos dice Andrés Oquindo desde acá de Colombia, desde nuestra amada nación. Y vamos con esta canción de Planet Shakers, Levantando las Manos, y volvemos con nuestro tema de hoy, porque las pequeñas derrotas destruyen una gran victoria, por Sobrenatural FM. Que te doy las gracias por lo que has hecho, Señor. Me levantaste y cambiaste mi vida. Tú me encontraste, Señor, levantando las manos. Todo mundo dando gloria, vamos todos a gritar. Bueno, y vamos entrando a nuestro tema de hoy. Y es que hoy vamos a hablar de algo muy especial. Y es porque las pequeñas derrotas destruyen una gran victoria. Y quiero dar comienzo con algo muy importante. Y es que cuando el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo de Dios, quiere hablar a nuestras vidas, primero nos hace pasar por esa palabra. Hace 2 días estaba un poco frustrada con algo y quería cambiar una situación, pero fue consecuencia de una mala decisión, así que empecé a pensar en este problema, pero días antes le había pedido al precioso Espíritu Santo el tema de hoy. Le pregunté: Espíritu de Dios, ¿qué tema quieres que hablemos el día de mañana en el programa, el lunes en el programa? Y empecé a pensar en temas enfocándose en la presencia de Dios, y allí no estaba Él. Empecé a formular temas, por así decirlo. Y justo cuando me sucede aquella situación y empieza el enemigo a bombardearme con mi pasado, empieza a susurrarme al oído: eres incapaz, no vas a poder, esto te quedó grande, retrocede, no sigas avanzando. Y empieza todo esto a llegar a mi mente y a querer bajar a mi corazón. Y en una de esas, el enemigo me susurra que Dios no me oye. Me dice: oye, Dios no te está escuchando, no le hables, Dios no te escucha. Y empieza eso a llegar a mi mente cuando preciso escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: estás sellada con mi espíritu, estás comprada a precio de sangre y estás sellada con mi espíritu. ¿Vas a permitir que este pequeño impasse, esta pequeña derrota, destruya la gran victoria que he hecho en tu vida? Que desde que decidí ir a morir a la cruz del Calvario por ti, tomé la decisión de darte mi vida para que tú vivieras, y yo morí en aquel madero, y hoy me estás diciendo que porque te equivocaste, porque caíste y el enemigo aprovechó la oportunidad para lanzarte al vacío, hoy vas a tirar la toalla. Pues bien, este es el tema de hoy. ¿Por qué las pequeñas derrotas destruyen una gran victoria? Y vamos con algo muy importante, y es entender ¿por qué caemos? ¿Por qué nosotros como hijos de Dios caemos? Y es muy claro cuando en la palabra nos especifican que hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Quiero que vayas conmigo al libro de Gálatas 5:17, y dice: conflicto entre el espíritu y la carne. Y es muy claro lo que aquí nos está explicando la palabra. Dice desde el versículo 16: digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. En otras versiones dice: no satisfagáis el deseo de la carne. Así que dice que no obedezcamos a nuestra carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Si sois guiados por el espíritu, no estáis. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que... Pero continúa diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y esto es lo que me llama la atención. Hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Lo que llamamos o conocemos comúnmente como derrota es el perder esta lucha entre el espíritu y la carne. Es cuando la carne le gana al espíritu. Allí es donde hablamos de una derrota. Dice un adagio popular, para caerse para levantarse no es caer. Con esto me refiero a que pueden ser muchas las equivocaciones que tú y yo cometamos en la vida, pero si nos levantamos con la fuerza del Espíritu Santo de Dios, entonces realmente estamos ganando esa lucha o esa batalla. Y hoy quiero traerte un personaje bíblico que fue importante y es crucial para entender este tema. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, y vamos a ir al versículo 2. Y quiero que entiendas algo muy importante. El enemigo tiene calculado cada uno de tus movimientos. El enemigo tiene un escáner completo de todo lo que tú y yo hacemos a diario. Y él sabe cuando desobedecemos a Dios. Él sabe cuando, en lugar de buscar obedecer su palabra, buscamos obedecer nuestros instintos, nuestros deseos, buscamos satisfacer los deseos de nuestro corazón. Y dice 2 de Samuel 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Pero vamos al versículo anterior, al versículo 1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David vio a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Dice la palabra que era el tiempo que salen los reyes. Es decir, que era menester que David también acompañara a Joab, pero él envió a Joab solo con sus siervos y se quedó en su recámara, se quedó en su habitación. Pero él no tenía por qué estar en su recámara. Él no tenía por qué quedarse cuando era llamado a la guerra, a la batalla. Y era importante que él cumpliera con esta cita, por decirlo de alguna manera. Tú y yo no tenemos por qué estar en lugares donde no se nos ha llamado. Con esto quiero decirte que cuando tu computador o tu celular te muestra páginas indeseadas, cuando llega a tu mente la información que estás viendo, tú tienes la oportunidad de alejarte, pero estás en un lugar donde no te era permitido estar. Estás poniendo tu mirada donde no la debes de poner. Y quiero contarte lo que sigue en la historia. Cuando él se queda, dice que sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Aquí es donde me quiero detener un poco y quiero preguntarte, ¿cómo empezó el pecado de David? ¿O dónde empezó el pecado de David? Una mente desocupada es el taller del enemigo. Cuando tú y yo miramos algo que no es permitido, y en medio de mirar, empezamos a desear, a codiciar. Y después de esto, de haberlo llevado a nuestra mente y haberlo bajado a nuestro corazón, es imposible que después de que algo esté en tu corazón, no se lleve a los hechos. Y perfecto, está bien. Te equivocaste. Cometiste un grave error. Pero, ¿qué pasa después de allí? El rey David cometió un pecado muy grande. Y quizás me pueden decir, pero Silvia, ¿por qué comparas una pequeña derrota con el pecado tan grande que cometió el rey David? No solo codició una mujer ajena, sino que también envió a la guerra a su esposo para que muriera al frente de la batalla. Pero hoy vengo a recordarte algo muy importante. La misericordia de Dios, comparada con lo que David hizo, no significa nada para Dios. Me explico. Nada de lo que tú y yo hagamos, que sea malo, que no esté agradable ante los ojos de Dios, que nos lleve a una situación difícil, incómoda, nos va a sacar del propósito divino de Dios. Entonces, hoy te pregunto, como me preguntaba el Espíritu Santo a mí, ¿por qué algo tan pequeño? ¿Por qué el haber caído y haber fallado te lleva a tirar la toalla, te lleva a dejar atrás todo lo que has construido con Dios? ¿Por qué algo tan mínimo frente a algo tan grande que es la misericordia de Dios, que es un regalo inmerecido que obtuvimos a través del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario? ¿Por qué algo tan pequeño ante los ojos de Dios destruye tu relación de intimidad con Dios? Y esta es la pregunta que traía el Espíritu Santo el día de hoy para ti y para mí. Quiero enseñarte algo muy importante. Tú y yo caemos cuando dejamos de resistir al diablo. ¿Y cómo resistimos al diablo? Sometiéndonos a Dios. Quiero que vayas conmigo a Santiago 4:7. Y te vas a dar cuenta de qué te estoy hablando. Cuando tú y yo dejamos de orar, dejamos de estudiar las escrituras, dejamos de tener comunión íntima con nuestro amado, es allí cuando el enemigo de nuestra alma aprovecha para desviarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Has abandonado tu relación con Dios? ¿Has abandonado el secreto con Dios? Pues hoy vengo a animarte, a instarte, a invitarte a que retomes esa intimidad con tu amado. Hoy vengo a invitarte a que dejes de escuchar los susurros del enemigo, porque tú y yo fuimos comprados a precio de sangre, y aunque hay una lucha entre el espíritu y la carne, hay algo muy grande que nuestro Rey hizo por nosotros. Y dice que exhibió a los espíritus, al diablo, exhibió a los demonios cuando murió en la cruz del Calvario. Dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Cuando tú lees este pasaje, esta porción, es importante entender que Él ya venció. Entonces, ¿qué te impide y qué me impide ir a la presencia de Dios y reclamar esa decisión, reclamar delante de nuestro Padre ese derecho que tenemos como hijos de Él? Cuando Él exhibió los demonios en la cruz del Calvario, nos dijo a nosotros: yo ya vencí, yo ya hice la parte difícil, les toca a ustedes hacer la parte fácil. ¿Y cuál es la parte fácil? Apartarnos de todo aquello que nos hace caer y nos separa de la gloria de Dios. Muchas veces he hablado con personas y me dicen: Silvia, pero es que es muy difícil alejarse, es muy difícil cortar. Es muy difícil, y sí que es difícil. Pero es que tú y yo no estamos peleando contra alguien que no sea desconocido para Dios. Te explico lo que acabo de decir. Tú y yo estamos peleando contra alguien que ya Dios venció a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué algo tan mínimo como un error, como una equivocación, como caer, como fallar, te va a separar de lo más grande que te ha podido pasar en la vida? Y es conocer a Dios. Conocer a Dios a través de su Hijo, a través de su Hijo, con la ayuda del precioso Espíritu Santo. Hoy te invito, a través de este programa, tú que me estás escuchando, si eres cristiano y has caminado con Dios y has experimentado la delicia de estar en la presencia de Dios, y hoy sientes que la vida te pesa, que has caído tantas veces al mismo hueco que ya no te puedes parar, pues déjame decirte que el Salmo 103 dice que Él te rescata del hoyo tu vida. Así que hoy te invito a que te pares como el guerrero de Dios que Él ha hecho de ti y empieces a reclamar delante de tu Padre Celestial ese derecho que tienes, porque Él ya venció por ti en la cruz del Calvario. Y entiendas que algo tan pequeño como caer no te va a separar de la gloria de Dios. Hoy es importante que entendamos que Él está allí para nosotros. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. También dice que si confesamos y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Así que no hay excusa. Tú que me estás escuchando, tú que estás entendiendo lo que la palabra te está diciendo el día de hoy, el precioso Espíritu Santo ha traído a tu vida. Si has caído por lo que hablamos acá, porque dejaste de orar, porque has cesado de escudriñar las Escrituras, porque ya no buscas a tu Padre en lo secreto, retómalo y empieza a reclamar ese derecho que tienes al ser llamado Hijo de Dios. Tú tienes esa potestad en tu vida de echar fuera lo que te separa de la gloria de Dios. No te rindas, no mengues, no le des tregua al enemigo. Eso es lo que Dios te quiere decir el día de hoy. Si te caíste, levántate. Si has caído una y otra vez, retoma tu relación con Dios. Cuando tú empieces a alimentar tu espíritu, tu carne morirá de hambre. No dejes que pase el tiempo y ocurra lo contrario. Permítele a Dios tomar el control de tu vida, de cada área, pero búscalo de todo corazón. Y apártate de lo que te separa de la gloria de Dios. Es importante entender que si tú y yo no cortamos con aquello que nos está separando de Dios, es imposible que podamos acercarnos a Dios. Y bueno, este fue el tema de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Aquel hombre llamado el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y aún así no estuvo exento de caer. Tú y yo no estamos exentos, tú que me escuchas el día de hoy, de caer y de equivocarnos. Pero es decisión de cada uno el pararse y retomar. Hay que volver a empezar. Si toca desde cero, hay que volver a empezar. Pero no podemos quedarnos a mitad del camino esperando a que pase algo si no hacemos algo para que eso suceda. Necesitamos avanzar. Y avanzamos a medida que damos pasos de fe. Cuando tú y yo le creemos a Dios, descansamos en Él y empezamos a alejarnos, a apartarnos para Él, como lo hizo Daniel cuando empezó a apartarse al no contaminarse con la comida del rey. Así que es importante que lo entendamos el día de hoy. Y tú que me escuchas, si no eres cristiano, te invito a que hagas la siguiente oración después de mí y empieces a ver tu vida de otra manera. Jesús, reconozco que he pecado y que me he equivocado, que he hecho lo malo delante de ti. Te pido que me perdones. Te pido que tomes el control de mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no me borres de allí jamás. Enséñame a caminar contigo. Enséñame a avanzar en ti. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Y si tú hiciste esta oración, si tú seguiste el programa hasta este instante, dice la palabra que con la boca confesamos para salvación. Y eso es lo que acabas de hacer. Has confesado para salvación de tu vida. Te invito a que busques un lugar donde puedas congregarte y allí aprendas acerca de Dios, de lo que tiene para ti, de todo lo que puede hacer en tu vida, y te aseguro que jamás volverás a ser igual. Y bueno, este fue el tema de hoy. Este fue nuestro programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Esperamos que hayas entendido el mensaje que trae el Rey para tu día, para tu vida el día de hoy. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias por entender la voz de Dios. Y gracias por abrir tu corazón para escuchar al precioso Espíritu Santo. Te invito a que lo aceptes en tu vida. Y Él es el que te va a guiar. Es el mejor amigo que puedes tener. Es el más dulce, el más tierno, el más especial. Y Él es el que te va a ayudar. Pues dice la palabra en Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. Te invito a que te agarres de esta palabra y que la uses como un caballito de guerra en tu vida. Si necesitas entender más acerca de este tema, te invito a que busques en tu Biblia Romanos 12:2 y